caridad, oír sonar los tambores. Caridad, caridad, tú son hija de Chum. Cuando suena el batá, a caridad le dan temblores. Caridad, caridad, tú son hija de Chum. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Chum, ye, ye, oh, y a mí. Tiene morumba, baila son y baila rumba. Caridad, caridad, tú son hija de Chum. Agotando la primera hora, 9 de la mañana 56 minutos, 3 de la mañana 56 minutos. ¿Sabe que yo no quiero cambiarle el sentido a su pregunta, pero la tendencia que yo estoy viendo es que la gente, lo que pasa es que está colocando más sobre los temas que le aburren que sea realmente ruido, porque es que el concepto de ruido, pues, es un poco complicado, ¿no? Porque al final, pues hombre, las cancioncitas hacen su esfuerzo por lo menos de sonar. Lo único que produce ruido, vea, hermano, es el metal. No, profe, vea. Lo porque, que pasa por, es ¿sabe que... por qué se lo digo? Porque son por su género, por su estilo, son sonidos estridentes. Y eso es lo que causa ruido al oído. Pero, por ejemplo, por acá el doctor Guerrero me dice, oiga, la tirana, no me la aguanto más. Vea, por ejemplo. Imagínese, y eso es una canción que a la gente le gusta. Usted, después de que suene ahí varias cositas y les coloque la tirana con un chupito, y todos la cantan. Pero, por ejemplo, al doctor Guerrero le causa ruido porque dijo, primero, porque la repiten tanto y tal la cuestión. Entonces, también puede ser eso, el agotamiento de tanta repetición, sí, profe. Diana Laurido me dice por acá, ninguna, todas me gustan. Ah, no, pues. Póngale el... No, ver, pues si a ellos todo les gusta, pues... A ver, primero no critique a nuestro oyente. Como usted me dice, no le pega el cartero. Para que vea que aprendo. Razón, Diana, lo siento. Perdóneme que me emocioné. Ya. No, venga. Yo quiero ponerle un artista peruano que él se encarga de hacer parodias de canciones en inglés, pero él las pronuncia a su estilo. Pero, ¿es que caen también parodias? También, porque eso no suena en ningún lado, sonará en los shows de... Pero, profe... ¿Eso que abrió la llave del baño o qué? No, es que la publicidad de YouTube. Ya. ¿Y a quién me va a poner ahí? Porque ojo lo que hice con los peruanos, con mis amigos peruanos, chispun callados, Mi segunda tierra. Cuidadito con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿con qué te vas a meter con los peruanos? No, espere. I'm fly, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I am a poor boy, I need no sympathy. Oiga, Freddy Mercury se va a levantar de la tumba. Claro, porque él pronuncia como... Te oyes lejos, Nicky. A ver, bájale allá que se está escuchando lejos tú. Oiga, no, pero es que apenas... Menos mal la cortó, porque es que ya me empezó a dar como reflujo. Y eso que ya desayuné, pero es que escuchar eso... Pero bueno, Pero eso es como eso, no una parodia. Yo digo una canción seria que hayan disque trabajado y que tal, que cause estridente, que sea estridente. Hombre, hay, canciones hay canciones que incomodan, profe. Ya. Bueno. Profe, pues, hay canciones. Eso, ahora sí. Que finalmente me tocó subirle la potencia. Profe, ya. Hay canciones que realmente incomodan. ¿Usted no se acuerda por allá en el 2006 que salió la Yasuri Yamile, por ejemplo? Uy, sí. Ajá. Pero eso era una boleta. Es que eso era como una parodia, profe. Por eso, pero es que, a ver, de eso, es que tu pregunta es muy concreta, ¿eh? Porque por acá me están diciendo, hola Freddy, ¿al final qué es? ¿Que no nos guste o que produzca ruido? ¿Sí ve? Que usted se siente incómodo. Ah, que se siente incómodo uno. Claro, obviamente lo de ruido es un término. Es que la gente lo toma literal. No, pero pues si le parece ruido a la persona. A ver, ponga la Yasuri Yamile que esa causaba risa. Ay, profe, espere. ¿Sí la tiene? Sí. A ver, por acá. Mientras tanto, yo le cuento lo siguiente para que la gente esté ahí. En la juega, porque ya la semana. Estamos en qué mes. Bájale. Cuando ponga la canción, bájale, porque si no, ahí sí que nos causa ruido. Espere. Que le estaba diciendo. Espere. Cuando estábamos diciendo que para el mes de... Bueno, empezando verano, que vamos a empezar el programa a hacerlo de fuera. Atención, mis amigos repartidores, porque les vamos a invitar a desayunos, a regalos, a todo. Pero estamos trabajando eso. Ya se paró de su sitio de recuperación nuestra gerente comercial. Aunque el sábado tenía una actividad... Y estaba ya como difónica, pobrecita Jackie. Un saludo para Jackie. Poco a poco, Jackie, tú tranquila. Decirle que es que vaya bien abrigada. Es que no, lo que pasa es que ella se desespera en casa y es una de las personas que no es siquiera superactiva, es mega multiplicada por 300 activa. Y entonces, como diría mi abuelita, habría que amarrarle la pata a la cama para ver si no se la lleva. Porque es que le gusta. No, tiene que relajarse. Hay que relajarse. Sí. A ver, vea. ¿Qué es la Yasuri? La Yasuri Yamile. Mi nombre es Yasuri Yamile. Mi nombre es Yasuri Yamile. Mi nombre es Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Mi nombre es Yasuri Yamile. Te metes conmigo, te saco la gile. Te dejo una ye que no es de Yasuri, sino de Yasuri Yamile. Ella es Yasuri Yamile. Profe, esa boleta. Por ejemplo, hay gente que piensa que esta canción es un ruido. Por ejemplo. Esa es una canción de Bad Bunny moderno. ¿Sabes de qué me acordé? Esa de que... Ay, espera, ventico, yo la coloco aquí. Espera, hay una Bad Bunny, pero ventico que... Espera, ventico. Vaya contándome la historia de la Yasuri. No, yo le decía que esta Yasuri Yamile tuvo otra, que era una respuesta, o esta era una respuesta de otra. Es que no. Porque ella dice que era Yire, la otra que era una Presto Barba, ¿o qué? No. Donde él le contesta a ella, o ella le está contestando a él. Pero hay otra canción de esta misma época, profe. Esa es de la época de los cuentos de la cripta. Tengo que ser diferente, ¿no? Esto es un poquito más acá, profe. Esto es 2005, 2006, por la época de Playa, de Cafu Anton. Algún DJ que me acuerde... Esta Yasuri Yamile, si era respuesta o esta era la primera y luego salió otra. Pero hay otra, profe, que vienen ahí están cerquita. Peleando, pues, una tiradera. Era como una tiradera. Se me fue Nicky. Bueno, 10 de la mañana, 4 minutos. Rotación ya. Y también fue parodia. Sí, es que te me había sido, ¿eh? Además, la Presto Barba ya no va a llegar.

Hoy es 20 de marzo, es el 69º día del año. Quedan 286 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas, Día Internacional de la Felicidad, Día Internacional de la Francofonía, en Costa Rica, Día de la Batalla de Santa Rosa, en Irán, Año Nuevo. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1602, el navegante español Sebastián Vizcaíno llega a la bahía de Monterrey, en California. En 1815, Napoleón Bonaparte se escapa de la isla Elba para comenzar su segundo reinado como emperador de Francia. En 1952, el gobierno argentino crea la Escuela Naval Militar. En 1952, los Estados Unidos anuncian la creación del Cuerpo de Marines de Reconocimiento. En 1965, Martin Luther King Jr. lidera una marcha pacífica en Montgomery, Alabama, para luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. En 1987, el ferry Herald of Frith Enterprise se hunde frente a las costas de Bélgica, matando a 193 personas. En 1990, Namibia se convierte en un estado independiente después de años de dominio colonial por parte de Sudáfrica. En 1995, el grupo terrorista Aung San Suu Kyi realiza un ataque con gasarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo a miles. En 2012, el artista español Pablo Picasso establece un nuevo récord mundial en subasta en la venta de su obra Mujer Sentada junto a una ventana por 44.9 millones de dólares. En 2019, la Unión Europea extiende el plazo del Brexit hasta el 12 de abril, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Gran Bretaña en la Unión Europea. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida, que sonrojas y te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. 4:15, 4:15, lo que significa que aquí son las 10:15 y sale el sol. Sale el sol en medio de la neblina, sale el sol en Vitoria-Gasteiz. Mis amigos de los recorridos, ¿cómo están? Que alguien me diga cómo están, dónde están, si la neblina ya se fue del todo. Es que yo desde aquí desde lo alto veo algunos sectores que todavía están oscuros. Pero ahí va saliendo poco a poco el sol. Bueno, desde la mañana 15 minutos, el tema del día ha tenido un revuelo musical y todo ese tipo. Es porque la pregunta, repítala, aunque yo le voy a dar el número 2. Usted repite la pregunta, pero yo le voy a dar el número de WhatsApp. A ver, más 34 691-86-82-39 o más 34, este es el de directamente llega al café de la mañana, 632-890940. 632-890940. ¿Cuál es el tema del día? Una canción que para ti es solo ruido, un fastidio absoluto. Vea, profe, yo tengo aquí a Juan Parra, dice: Because I'm happy, clap along, you feel a roar with a roar. Because I'm happy. ¿Se acuerda, profe? ¿Está cantando o a llover, hermano? Estoy tratando de interpretar lo que ha escrito el oyente. Está igual como el peruano. No, yo soy más afinado, profe. Vea. Está convencido. Canción, no, profe, esa canción, uy, le dieron. Mejor dicho, fue locura total. Creo que además fue banda sonora de una película, entonces con más, ¿cómo se dice? Con más vera, pues, le dieron a esa canción. Ya. Claro, de la película Despicable Me, parte 2. Entonces, fue de locos. Uy, esa le dieron. Le trillaron bastante. Tengo aquí a Steven. Dice: no puedo en general con la música popular. No importa la canción. La escucho y automáticamente pienso en pobreza y violencia intrafamiliar. Steven. Es Steven, o sea, y si tú escuchas reggaetón, ¿en qué piensas? No, pues me no, no, le hago una pregunta película a Steven, ¿no? Oiga, ¿se acuerda que usted estaba hablando ahora de temas raros ahí y tal? Pero yo le preparé uno, que este es un boleta, escúchelo. ¿Qué pasó, profe? Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Usted puede poner esa canción, es como llevar una bandera, hacer el apajo de la guerra. Yo perreo sola. Este es el Yasuru Yamile moderno. Escúchelo, es que escúchelo. Ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ahí le dejo esa Yasuri Yamile moderna. Ay, Dios mío. Para que vea que todavía hay de eso. Pero bueno, como dicen, profe, también que la moda no incomoda. Claro. Totalmente. Vea, profe. Temprano le di el titular de Donald Trump, que acusa. ¿Qué pasó que con mañana, el hombre del Capul? El mismo, profe, el del copete. Ey, qué cuata, profe. Eso podría causar ruido, ¿eh? Su presencia solo causa ruido. Dice él que mañana lo van a arrestar, profe. ¿Cómo así? ¿Ya lo notificaron que mañana van por él? ¿Para qué? ¿Para que se vaya o qué? Sí, profe, ya le dijeron, vea, ¿usted cómo está de tiempo? ¿Será que mañana tiene tiempito que nos reciba para detenerlo? No, ¿en serio? Es algo así, profe. No, le han avisado, no. Pues, que mañana martes lo van a arrestar. Sí, y él ha convocado. Sí, ve por qué este mundo no es serio, sus... hombre. Profe, vea, ha convocado a todos sus grupos de seguidores, pues, los trumpistas, a que hagan lo mismo que hicieron hace 2 años con lo del Capitolio. Que monten, pues, guardia, la revolución, la resistencia. Dios santo. Que armen primeras líneas para salir. Uy, no diga esa palabra, por favor, primeras líneas, eso me huele mal. Ay, profe, vea, el tema es que le dijeron, pues, que lo iban a arrestar. Todavía están dudando entre si lo esposan o no lo esposan, porque están pensando, pues, en las por la imagen, ¿no? Del personaje, que claro. Claro, además, hombre, porque pero es más nunca. Fácil, oiga, es más fácil, pues si todo está tan formal y tan moderno, pues que le manden una tarjetica para que se presente en la comisaría. Profe, de por Dios. No. Tampoco, profe. No, pero es que le están diciendo, señor, ¿usted quiere que mañana vamos por usted? La justicia. ¿Usted puede el lunes? No. Dijo, es que no, era para el lunes, pero dijo, es que es festivo. Es que dijo, es festivo. El lunes venimos con festivo y... El martes mejor. No. Oiga, de verdad que es que estamos en un mundo raro. Rarísimo. Ay, Dios. Pero, profe, ¿usted sabe cuál es el sabe cuál es el chicharrón de Donald Trump? ¿El chicharrón? Sí, ¿por qué lo están...? Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a...? ¿Lo están invitando a que si puede ser detenido? Cuéntenos, ¿qué es? ¿Pero usted sí se acuerda o no se acuerda de él? No. Tantas cosas que ha hecho el señor mal. Profe, vea, el tema tiene que ver con que él le pagó a una actriz porno que se llama... Stormy Daniels es el nombre artístico de ella. El tema es que habla de que durante la campaña de la presidencia, uh-huh, a la actriz que se llama, más ratico le cuento, que ella fue, le pagaron, pues, por haber estado con él. Sí, y sí, se sí. Habla de $130,000, uh-huh, por los servicios sexuales. Claro, esto se pagó a través de uno de los abogados de Donald Trump. Obviamente, Donald Trump niega, pues, que él haya autorizado el pago. Pero una pregunta. ¿Ah? ¿Los 130 lucas salieron del gobierno norteamericano o salieron del bolsillo de él? Salieron del bolsillo de él. Ay, ¿y todos los demás, qué le importa? No, porque se metieron dentro de los gastos de la campaña a la presidencia. Por eso yo, cuando yo me refería a eso, que gastos, si tiene algo que ver con la campaña o fue del billete de él, porque con el billete y su capul puede hacer lo que quiera. Sí, pero recuerde que cuando uno hace campaña para un puesto público le devuelven dinero, entonces... No, pero ese man es muy tacaño. Ese rubro... Toda la pasta que tiene y todo lo que se gasta lo meten en rublos de gasto de representación, pues, no. Pues, porque cree... Claro, ahí sí está totalmente de acuerdo con la ley. Por tacaño, bueno, que lo amarren. Pues el tema es que metió eso como gastos. Ah, ya. Stephanie Clifford se llama la chica. Ahora me la manda y para entonces, mirar a ver si por lo menos valió la pena los 130. ¿Y qué? ¿Y le pidieron? Oiga, venga. ¿Y qué le dijeron a ella? ¿Que tenía que declarar a la renta o qué? ¿Por gastos ocasionales? ¿O ya gastó la pasta? No, es que el tema del dinero que le dieron era porque ella tenía que quedarse callada. El tema era que ella no dijera nada. Ese era el cuento. Ya, con Stormy, bueno. Que ella, vale, tenía que quedarse callada para que... Ah, o sea, le pagaron fue por el silencio, no por el servicio. ¡Claro! Ese es el tema. Pero entonces, como se soltó la información, entonces, pues por eso estamos, pues, en lo que estamos. Que posiblemente vayan a arrestar, pues, a Donnie por haber estado con Stormy. Ve, ahí está la foto de Stormy. rubita, ojos claros. Y bueno, el tema es que ella, pues, no se quedó callada, pues, y todo sí, sí. Se supo. Ah, pero también, entonces, pero también es que... Usted no, Mauricio, pero, sí. No, Mauricio, no digo nada porque luego me echen babas a mí. Me dice aquí, buenos días, afecta, doctor Freddy. Me dijo, se coronó, oiga, se coronó como la peor canción 2021, Patria o Muerte por la Vida. Oh, os recuerdo mi nombre, Luz Marina. Yotuel. Patria o Muerte por la Vida o la fallida campaña de Cuba que se volvió la peor canción del 2021. Ahí está. La de Yotuel. Sí, esa le dieron bastante. Profe, vea. Entonces el tema es que ella no se quedó callada. Se supo la información de que había estado con el hombre. El hombre lo metió como gastos legales dentro de la campaña. ¿Se me entiende? No, claro, sí. Ahí claro, sí. La embarró. La embarró. El fiscal está investigando y dice pues que esto no tiene nada de legal, pues. Sí, sí, no, es que, a ver, es que es el colmo. Que usted vaya a meter una noche de affair en su... No. Pero es que este man también la tiene... Sí. ¡Ay, profe! No, pero en serio, que este man está loco. Pues es 130 mil de los mismos, profe. Pero no, pero por eso digo, puede ser un euro o 130 dólares. Lo que sea. Pero lo que sea. Pero no, pero es como gasto de representación. No seas tan bruto, hombre. Ah, profe, pero pues... No, es que la gente da papaya. Los gestores organizan y maquillan. Y bueno, no, pero que le cuento que tiene los peores gestores. pues vea, como tres o cuatro de esos abogados del parche de él. Pero más que creo que los abogados, yo creo que este es el contador público. El que te dice, metamos esto, porque el abogado no tiene nada que ver. Pero ya como tres o cuatro de estos, de este buffet, ya han ido a la cárcel. De hecho, el único que falta es Donald. No, yo creo que este no tiene amigos, sino enemigos, con esa cara. Ya hay varios en la cárcel, profe. Y ese ya es el tema. Que el próximo... Mañana. ¿Ah? Mañana lo van a invitar a que vaya a la cárcel. Hombre, pues, está ahí pues como en duda si le van a poner esposas o no le van a poner esposas, pero lo que sí es cierto es que lo van a llevar pues a un sitio especial, le van a tomar las huellas y le van a hacer sus fotos. Y él está invitando pues a la resistencia civil. A la resistencia, sí señor. Viejo vagabundo ese. Está invitando a las primeras líneas a que se tomen el país si no le dejan valer sus derechos. No, pues, a ver, es que no le están valiendo sus derechos. Él tiene derecho a pagarle lo que quiera, porque Pajo tiene pasta a la que quiere, la que quiera puede recibirla. Lo que no puede él, y no sea bruto, hijo, métalo como gasto de la campaña. Dios mío. 10:28, ya venimos con más temas, porque usted me estaba hablando de un tema de representación de los extranjeros. Mejor dicho, ahora me cuenta, 10:28. Ay, profe, verdad. Ya le cuento. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. El que llama Negro Patria metiendo mano. Y yo rompí la ley. Mírame que ahora soy mundial. Gracias al apoyo de José Reyes. Me subestimaron ellos muertos de la risa. On fire, de año de visa. Cogí mi lucha y pile tapones. Y ahora cojo mi dedicación. Ya tú te paras. Aquí no hay para. Y no nos pararán. Te siento en para. Ya tú te paras. Aquí no hay para. Y no nos pararán. Para.

Bueno, 4:41 a.m, o sea que son las 10:41. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todavía están ahí? ¿Están currando? Sí, sí. ¿Ya te tomaron el cafecito? Como nosotros, Ricky Café, el café de la mañana con Ebro Latina 107.1 y la 96.0 Oriente Estéreo. ¡Qué rico! Oiga, Nicky, le tengo una pregunta. ¿Usted qué sabe de una anécdota de un hombre que siempre ha sido promotor musical y ahora tiene su propia orquesta que se llama Maracuyá Son? Fabián Concha, Maracuyá, él es que el promotor de Enrique Iglesias cuando lanzó las canciones, las primeritas. Y es cierto, claro, que el hombre se fue por Cali, por todas las radios, y nadie le paró bolas, ¿es cierto? Es verdad, profe, sí. Cuenta el mismo Maracuyá que estuvieron, pues, de promoción, porque creo que él, de alguna u otra manera, o la misma disquera, había trabajado el producto de Julio Iglesias, creo. Entonces, pues venía ahí con ese inri del papá. Y entonces cuenta él que fueron a todas las emisoras de Cali, pues normales, pues independientes. Y también de cadena. Las de las cadenas. Ajá. A RCN, Caracol, Todelar. Y después de todo su recorrido, pues nadie se entusiasmó por el producto de Enrique Iglesias. Entonces cuenta el Maracuyá, pues, que estaban ellos dos ahí en plena iglesia de la ermita, pues. Ahí en el Puente Ortiz. Sí. Los que son de Cali, del Puente Ortiz. Que en ese tiempo era vehicular, no existía el hundimiento que tenemos ahora. Que claro, se embotelló todo eso. Toda esa zona, ahí paraban los buses. Desde la claro, el Gris Roja Ruta 2 que me llevaba a mi casa. Y entonces cuenta, pues, ahí el Maracuyá, que le pregunta a Enrique, bueno, ya entregamos todo eso y ahora ¿qué hacemos? Que se quedaron, pues, ahí como que, no sé, de pronto tenían otra expectativa y bueno, la gente no les prestó mucha atención con Enrique Iglesias. Y luego, el hombre disparado, para que vea cómo es la vida, ¿no? No le pararon bola a nadie. Ah, pero es que allá es jodido, ¿eh? Cali. Allá la promoción. Ay, Cali, okay. Cali. Jodido. Promocionar. Bueno, permítame, Cali, yo saludo, permítame, yo saludo a John, el hombre que está en Villamayor del Río, tienda Villamayor del Río, donde se consigue todos los productos colombianos. Estamos comiendo pan colombiano con cafecito. ¡Bah! Espectacular. Sí. Un abrazo fuerte, porque siempre que vamos a Villamayor del Río, en el camino de Santiago, hay camino a Burgos, siempre yo nos atiende de primera. Ayer estuvimos con Potter's Company. Sí. Y no, vea, se le fue la promo ahí de... ¿De quién? Del Café de la Mañana. Eso. Es que me salta aquí, hombre. Este man está como hoy, ¿no? Como medio raro. Entonces, ve Villamayor del Río en Burgos, carretera de Burgos 4. Ahí está la tienda Villamayor. Usted va por toda la ruta a Burgos y se encuentra, donde usted encuentre una bandera de Colombia, ahí es. Sencillito, usted pasa aro, camino de Burgos, y a mano derecha, usted encuentra una bandera de Colombia, y ahí es. Hay arepa, bandeja paisa, sancocho de gallina, pasteles Gloria, chicharrón. Ayer nos reímos de usted, todo lo que quiera con... Porque usted confundió un chicharrón de estos dulces con un torresno. Sí. Decía él, no lo... Sí, me dijo John. Yo lo escuchaba y no podía creer. Mi hijo es muchacho de Ordel, y es de Cali, mi hijo. Pero ¿cómo no va a comer chicharrón y que quise que un torresno? Bueno, son cosas propias. Pero le aclaro una cosa. Él no es de los que llegó y llamó. Oye, que he llegado acá, ¿eh? Todo azul bonito. No, él tenía ya la familia en Valencia. Dígamelo, 10:46, 4:46. Profe, vea, que le iba a preguntar de una reunión. ¿Una reunión de qué? En el PNV, con una señora que dice que defiende a los extranjeros. La candidata a la alcaldía, sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué ha pasado? Pues profe, pues le cuento que está haciendo, pues, defensa de los extranjeros, pero mandó la invitación En euskera, profe. Ah, jue madre, ¿cómo así? O sea que sí, vaya profe. Integración, ¿no? Hombre. Oye, por lo menos que lo hubieran mandado en castellano o en los dos idiomas, está bien. Claro. Pero lo mandó en euskera, ¿y qué dice la tarjeta? Euskera, ¿o usted tampoco no, entendió? Pues, la convocatoria, pues, para... Usted para tuvo que hacer el traductor de Google para ver qué decía en esa tarjeta. Imagínese, no, para defender a los extranjeros, pero en euskera. Manda la invitación a euskera. Bueno, no sé, cada uno pensará lo que quiera, ¿no? Ahí les de... ¿Y usted dónde sacó de chisme, hombre? Ay, profe, información que le llega a uno. Profe. Oiga, usted está más, más informado que uno que vive acá. Hombre, profe, es que el periódico se lee en internet. Ah, eso salió en un periódico. O sea, encima le boletearon por el periódico. Ay, ay, ay. Por ahí se corre la información, profe. O sea, profe, que vea. Defiende a los extranjeros y la convocatoria es en euskera. En euskera, sí. Bueno, bueno, son cosas. Sí, sí. Dígame. Profe, Que le iba a hablar de esta, de este personaje. El señor se llama, espera y verá, le digo, a ver. ¿Un viaje a San Andrés perdió, después? El nombre. O sea, cuatro días, cinco noches. Gustavo Adolfo Rodríguez, ¿vale? Ese no es el popular Pogachar, ¿no? No, no, este es otro. Ah, ya. Este es otro Adolfo. Y resulta que, pues, lo han enviado a la cárcel. ¿Por qué? Porque mató a su vecino. Ah, el que no quiso levantar el estiércol del perrito. Los excrementos, exacto, de su perro. La víctima pero que Jonathan Steven Rincón. Pero que, este señor, qué falta de tener cabeza, hombre. Hombre, en el barrio se le conoce como con el alias de Tavo, y se dice pues que ya tenían conflicto pues desde antes por los animales. El señor Gustavo Adolfo pues se quejaba constantemente de que él sacaba el perro y de que nunca le recogía los excrementos, hasta que un día pues amaneció con el pie izquierdo, cogió su arma, fue y se le acercó y le descargó 6 de los mismos, profe. Oiga, pero entonces lo del perro es una anécdota. ¿Porque él quería ir a pelarlo? Pues parece ser que sí. En fin. Bravo esa, ¿eh? Lo han arrestado y el juez de primera instancia le ha sumado 46 años y 6 meses de prisión. Ya. Jolín, ay, pero supremamente complicado eso, ¿no? Bueno, esas cosas, hombre, uno las lee, pero no puede comentar porque a lo mejor... Uno que va a saber si el muerto le pellizcó a la esposa. Bueno, hay gente que toma decisiones de ese tipo y mejor dejémoslo así. Mejor dejémoslo así. Se habla pues básicamente de eso, que el conflicto era por el tema pues del perrito. Ya. 10 de la mañana con 50 minutos. Oiga, pero bravo y delicado eso, muy delicado. No, muy fuerte. La intolerancia, profe. Bueno, mire, venimos resultados de la música, por favor. Hágale, profe. A ver, yo tengo por acá a María. Dice, hola, ¿qué tal, muchachos del café? Yo siempre me tomo sobre las 10 que me dan espacio en el trabajo. Me siento a escuchar el café, aunque en el trabajo puedo escucharlo por la cadena que tenemos todos ahí en el sitio, ¿no? Entonces, cuando uno está al aire, pues no contesta llamadas normalmente, ¿no? Entonces, claro, está trabajando, entonces, pues ni modo. Para los que me están llamando, pues estoy al aire. y se me olvidó. Ah, ya estaba buscando aquí. Entonces me dice por acá, hay un tema que a mí me parece supremamente aburridor y que sonó todo el tiempo. Pero no recuerdo, ya hasta se me olvidó, hablando de Enrique Iglesias y toda esta música. Ah, dice aquí abajo, Despacito. ¿Te acuerdas de Despacito? Sí, claro, profe. Uy, esa también la trillaron. Uy, no. Medio año, profe. ¿Medio año? Todavía sigue dándole bolo a eso. 2019 sería eso. Ajá. Más o menos, sí. Sí, sí, sí, de modo que... No, no, no, profe, más. No, no, no, a ver, lo importante es que ahí, ¿no? Que eso no, no, no. Joder. Despacito. El olvido abajo dice, ah, despacito. Saludamos a don Oscar, que también les... Ay, a propósito, desde el café de la mañana, aunque apliquémosle un poquito de retroactividad mañana, feliz Día del Padre a todos los... Ayer. Ayer, profe. Ayer sí fue Día del Padre, sí, para todos ustedes. Usted no entra en ese coche porque usted todavía no se ha estrenado, pero yo sí. Exacto. El Día del Hombre. Exacto. Bueno, ¿más respuestas tiene? Profe, sí. Aquí tengo una... Yo no lo conozco, pero lo leo. Dice, la del comercial de la bebida energética Amper. Pasan este comercial 1000 veces al día. Es perturbador, fastidia. ¿Cuál es ese? No sé, profe, pero se la busco. Bebida energética Amper. 10 de la mañana, 52 minutos. 4 de la mañana, 52 minutos. En territorio colombiano estamos en el Café de la Mañana, todos los días entre las 9 y las 12 con lo mejor de el entretenimiento. Deme respuesta más porque vengo con una canción. Sí, profe, vea, aquí le tengo, dice, a ver, dice, ese engendro llamado legalización de un grupo español de ska, vaina tan horrible y acento exagerado. ¿Cuál es ese? Yo sí no me acuerdo. Lega, no, no, no. No, para nada, ¿eh? Debe ser algún... No me suena. A mí no me suena y yo soy de rock en español. Ya, profe, pero no me suena. Lo que pasa es que esto debe ser algún grupo de nicho. Un saludo muy especial a toda la comunidad paraguaya y dominicana que hasta ahora siempre nos están escuchando en el Café de la Mañana. Saludamos a doña Olga de Montenegro, salud y belleza. Ya se viene toda la oportunidad que tienen las chicas de hacer su figurita, su cinturita para el veranito. Empiece de una vez, que ahí sale como 9. Montenegro, salud y belleza, que también están escuchándonos a esta hora de la mañana en el Café de la Mañana, 10:54, 4:54 en Colombia, porque estamos llegando en directo para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. De mí nada más porque me vengo con canción. Profe, vea, dice, cualquier canción de Meghan Trainor, dice, son sencillamente un dolor de oído. ¿Esa cuál es? Esta es inglesa, profe. Ah, vale. Ahí como no la tengo, no la tengo en el radar. Con funk. Es guapita. Ah, no, a ver. ¿Esto es para que guapita o porque canta? Pero pues, ¿cómo hacemos con usted, pues, criticando todas las descripciones que uno hace? No, porque es que, hermano, pues, a ver, si somos por bonita, pues, pero las bonitas no cantan todas. Yo la única bonita que he cantado es Laura Branigan. Ah. Y su self-control. Adele es muy guapa, profe. Bueno, cuestión de gustos. Pero sí se acuerda de Laura Branigan, que ya murió. Por supuesto. Y su self-control. ¡Wow! Eso es mucha mujer. Sí, sí, sí. Era muy chusca. Era mucho pivote. Grande. Oiga, que entre otras cosas... ¿Sí? Oiga, espérale, le cuento una anécdota con Laura Branigan para que usted vea. Resulta que estábamos en Los Ángeles. Sí. Usted sabe que como allá en Los Ángeles, te pueden... Todo lo ficticean. Sí. Allá hasta te casan borracho. Ajá. Entonces, llegamos a... Pasamos por el César, ¿sí? Y entonces me dice el amigo, oye, ¿ha visto esa limusina que llegó? ¿Quién habrá llegado ahí? Pues dije yo, uno más de todos estos artistas que hay, ¿no? Uno. Sí, señor. Y entonces me dice, pues vamos a brujear, hermano, hágale que igual no cobran IVA. Ajá. Y bueno, nos bajamos, caminamos. Pero no, ya el personaje había bajado. Ah, pues mira, ya se fue, quién sabe quién sería. No, la limusina había llegado para esperar al personaje. Oh. Oye, cuando va saliendo una chica, yo diría que por ahí de uno, casi un 80, unos 76, malos tacos, se veía como un 82. Cabello negro, cejas pobladas, pero muy bonitas. Ojos sí. Espectaculares, una cara angelical y mandada a hacer. Sí. Y me quedo yo impactado porque es una de las artistas que toda la vida me marcó, Laura Branigan. Y hermano, y yo creo que eso fue lo que salvó la vida allá, porque entre otras cosas, todo es caro. Yo creo que la ciudad más cara de los Estados Unidos, ¿eh? Los Ángeles es de locos. Sí, sí, sí, entonces, ¡fa! Y entonces, pero la vi. La vi, haga de cuenta que usted está parado aquí donde estoy yo, ¿qué? 40 metros. Ah, es que no, ahí. Casi me respira en la nariz. Además, ella salía y con un peinado, yo no sé si se acuerda de Bonnie Tyler o Bonnie Taylor. Sí, sí, sí. Así con ese corte de ella, pero de cabello entre negro y castaño. Y esa mujer es divina. Era divina. A mí me dolió mucho cuando me enteré que murió. Pero ella tenía una enfermedad congénita. Hacía mucho rato, ¿eh? Incluso ya estando en el éxito, ella tuvo que parar su carrera artística por eso. Pero bueno, son las cosas del mundo del espectáculo que te contamos aquí en el Café de la Mañana. Dígame para cerrar, porque van a hacer las 11 ya. Para que cerremos este bloque. Dice Lyndon. Dice, para mí, cualquiera de las sesiones de Bizarrap son detestables. Pero pues, los colombianos andan por ahora orgullosos por la sesión 53. Y como lo malo viene por Carro Tan Caos, creo que vienen más sesiones de Bizarrap. Un saludo. Ah, y salió una nueva, ¿no? ¿Otra sesión? Sí. Sí, sí. Bueno, para que vea, y uno cree que Están hablando es de la muestra de un pedacito de canción de Shakira con Turizo. Ya están hablando, profe. Sí, Copa Vacía. No me ha gustado ni cinco, ni siquiera la introducción. Ya. O sea, ya espero, Shakira, mire, yo le digo una cosa. Y ya Shakira que se quede quietica. Sí, sí, que empiece a monetizar y ya no más, ¿eh? Y presentaciones, con que usted va a presentar todo contra Piqué y verá que ojo de llena, hermano. Consiga de tres activistas femeninas y llena todos los estadios. No, no, sí, pero ya ahora con Turizo y al otro con el Chorizo y que no. Ya va a parrandear el momento, ¿eh? Los artistas tienen que saber en qué momento parar, porque claro, ella ya tiene su álbum, ¿eh? Sí, pero ella soltó hace algunos años algunas canciones que no han sido así como muy trabajadas, más estas que llegó y hermano, y hágale. Sí, pero usted sabe que los promotores tienen ideas, son creativos. Pero eso, bueno, puede que sea el gran boom, pero los cortos que yo he visto, Nati. En cambio, cuando empezaron a Te Quedó Grande, que empezaron a mostrar pedacitos, uno decía, uy, eso va a ser éxito. Con mis dos niñas, con la Rubita y con la Jopo Grande. ¡Ay, Dios mío! 10:59, este es el Café de la Mañana. ¡Sube el volumen! Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde la 107.1. En Vitoria, Gasteiz, para la 96.0. Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali. 11:00. Levántate con el café. El café. ¿Qué pasa hoy, mamá? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo es la que hay? Ya tú sabes, la lucha, tratando de echar para adelante, papi. Mira, papi, ¿quién es ese tipo que canta contigo? Ese es mi ángel, papi. Y tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Comienzo el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y es que el destino no está escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir. Y aunque la vida es terrible y el gobierno la empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo, él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí: levántate la cama y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Tengo un ángel